punto y coma. El que no se escondió, se broma. El chancho cacho, ¿a dónde se escondió el chancho cacho? El chancho cacho, el chancho cacho, ¿a dónde se escondió el chancho cacho? Con su amiga Catalina juegan siempre a la escondida. Hay que buscar al chancho cacho, a ver a dónde se escondió. ¡Tenedor!